sabré así cambiar mi vida, llenarme de ilusiones, quizás poder fijarme en alguien más. No sé cómo podré disfrutar de otra compañía. Entiende que no ha habido otro amor y a nadie más que a ti amaré. ¿Cómo podré olvidar? Amigo, hey, donde quiera que estés.